Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica a la población que a la de la me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. ¡Algunos imperios pretenden tener más mérito! ¡No llores, señor ministro! ¡Marca dos, pisa la pelota para la bola! ¡Arranca por la derecha al centro del fútbol mundial! ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, un desaparecido. ¡Por favor, ayúdennos! No tiene entidad, no está, no está. El viejo adversario me pide un amigo. No está. ¡Presentaremos batalla! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! El que depositó dólares recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Que cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, a los que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más. Nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, desocultando las huellas de las radios comunitarias y ciudadanas, con Claudia Villamayor. ¿Sabés que a veces ocurre que cuando uno se pone a indagar en torno al otro, se encuentra como si estuviera haciendo una especie de pesquisante, de explorador, abierto a, llamémoslo de una manera rápida, a deslumbrarse frente a quién es el otro? Y en ese especie de recorrido acerca de tu actividad, Claudia, ahora se habla de perfil, ahora se habla de tips. Aquí preferimos entrar más a hablar a veces de estaciones, donde uno puede ir parando, detenerse y ver de qué se trata lo que el nombre de esa estación te genera. Tengo como algunas palabras claves: comunicación y cultura, cambio social, comunicación alternativa, comunitaria, o educativa, o popular, gestión cultural, gestión de radios, planificación y gestión de medios, comunitarios, ciudadanos, género y feminismo, procesos comunicacionales y movimientos sociales, no sé, Aler, Chasqui, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. ¿Hay alguna puerta por la que quieras entrar de entre todas estas puertas? Sí, me parece que la puerta más querida históricamente ha sido la Universidad de Lomas, ¿no? Aunque ya no esté en ella hace muchos años. Creo que llegué con tanta ilusión a esa Facultad de Ciencias Sociales en el... Todavía había curso de ingreso, había rezagos de la dictadura. En febrero del 84, recién cocinada el inicio de la democracia. Creo que llegué con millones de ilusiones vinculadas a lo que después hice, ¿no? A lo mejor no tenía un nombre tan sistemático todo, pero sí tenía la idea de relacionar el periodismo y la comunicación con la militancia social. Eso sí ya lo traía. ¿Esa era una certeza? Sí, ya era una certeza. Creo que tal vez con los años la tendría que construir, no solo con la Universidad de Lomas, ¿no? Fue por donde entré. Después necesité otros espacios, vos nombrabas algunos, CIESPAL, ALER, AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. En 1969 comenzó a pensarse en la creación de una universidad pública en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. Por ese entonces, el doctor Alberto Tacchini impulsaba el plan de fundación de nuevas universidades. Finalmente, el 13 de octubre de 1972, se firmó el decreto 19.888/72, a partir del cual se creó la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En su primer año se inscribieron 3.000 alumnos en sus carreras pioneras, que fueron la licenciatura en Administración, Ingeniería Rural y licenciatura en Comunicación Social. Desde sus inicios en 1972, la universidad ha ido configurando una presencia particular en el ámbito de la educación superior, que suma hoy una nutrida oferta de grado y posgrado. La licenciada Claudia Villamayor es docente e investigadora de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. Villamayor es una reconocida especialista en temas de planificación y gestión de procesos comunicacionales, comunicación y educación comunitaria, alternativa y comunicación radiofónica. Creo que fue una entrada muy, muy aplicada en el estudio al principio, muy sistemática los primeros 3 años. ¿Te estás viendo? Sí, me estoy viendo. ¿A la distancia o en algún otro momento, en el mismo momento de ese periodo de 3 años iniciales como estudiante, ya tenías conciencia de cómo estabas transitando la carrera? Sí, sí, y porque la tenía, había cosas que me enriquecían y me sentía muy bien y otras que no lograba hacer síntesis, unificar sobre todo un trabajo social y popular que yo tenía en un barrio con la universidad. O sea, se me juntaba, pero más o menos con la comunicación. Por ahí con la militancia política sí, pero desde la perspectiva de la comunicación todavía no lograba unificar. Entonces, por eso, como a mediados de la carrera, se hizo como una crisis y fui a buscar otros cursos por ahí, a otros lugares, a ver si eso me lo ofrecía, y lo encontré. Lo encontré en la Crujía, en el Centro de Comunicación La Crujía, donde con los años iba a trabajar, pero en ese momento no lo sabía. Claro. Y lo encontré en las radios locales. Lo encontré en Radio Municipal, en el trabajo. Enseguida empecé a trabajar, en el noviembre del 85 ya estaba en la radio que ahora le dicen la radio de la ciudad. El Centro de Comunicación Educativo La Crujía es un centro que comprende la comunicación como punto de encuentro y como una dimensión constitutiva e imprescindible de la educación y la cultura. Dentro del ámbito de la comunicación y sus múltiples aristas, sus miembros eligieron la vinculación con los procesos educativos, las instituciones relacionadas a la comunicación popular y los procesos de constitución de la ciudadanía, los medios de comunicación comunitarios y la comunicación ligada a los valores solidarios, la aplicación de la comunicación a circuitos de comunicación pastoral y la formación de agentes de comunicación tanto en pequeñas y medianas empresas como en organizaciones gubernamentales y comunitarias. El Centro de Comunicación Educativa La Crujía integra el Instituto Lasallano de Estudios Superiores, que pertenece a la Asociación Educacionista Argentina, Lasalle. Tirar la música de fondo, ¿no? Yo nunca veo igual, fue algo terrible. Volaba todo, volaba chapa, volaban tanques, no sé, caían árboles. Trabas. Radios populares, radios alternativas, radios alternativas, radios comunitarias, radios de nuevo tipo, radios públicas, radios ciudadanas. Culturales, participativas. Todas tienen en común, yo creo, que una cosa, comprender que un medio de comunicación es una mediación de comunicación entre los seres humanos y no un negocio o un aparato mercantil. We'll be right back. Tramas. Tramas, desocultando las huellas de las radios comunitarias y ciudadanas, con Claudia Villamayor. En noviembre del 85 ya estaba en la radio que ahora le dicen la radio de la ciudad. La radio de la ciudad, sí, esa radio tan vapuleada muchas veces, tan estoicamente vigente, otras tantas, y que se presta a enormes comentarios acerca de qué es lo público, que podría ser otra de las ventanas, ¿no? Claro. Hoy otro de los lugares donde estacionarse, ahora que se habla de lo público, pero que en los 80... Más o menos, ¿verdad? Sí, inclusive, la pasantía universitaria que fue en Río Belgrano, que tuvo un tiempo maravilloso, ¿no?, de propuesta comunicativa, que ahí es como que por ahí iba más o menos... Cuando arribo a Radio Municipal, que fue en la etapa del gobierno radical, que yo recuerdo que en la dirección de la radio estaba Jorge Setson. Jorge Setson, claro. Que fue también un buen abridor de puertas, también de aprendizaje en la radio, en el tiempo que él estuvo. En 1983, con el retorno del sistema constitucional, el presidente Raúl Ricardo Alfonsín designó como director de Radio Municipal a Jorge Setson, quien respetó los segmentos de música clásica y contrató como asesor a Eduardo Lagos. Durante su gestión, Setson incorporó las emisiones de UBA 21 y el plan de alfabetización y formó un elenco actoral para la lectura de textos literarios, que también puso al aire varias obras teatrales. Cuando en 1989 Carlos Grosso llegó a la Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires, la dirección de Radio Municipal fue confiada al periodista José Ricardo Eliashev. Y mucha práctica, creo que en el espacio de lo público, ahí no encontré en ese momento todo, pero sí encontré un lugar donde ejercer la producción radiofónica, sobre todo, y el acceso a un debate que ya por el 87 tenía lugar y que tenía que ver con la derogación de la ley, el decreto ley de la dictadura 22-85 y la apertura al debate a una ley nueva de la democracia. Entonces participé en los debates que se hacían en el Consejo para la Consolidación de la Democracia, que había un área amplia que llamaba a los trabajadores de la cultura, y yo pertenecía al clan juvenil que iba a participar de ese debate, como el que se congregaba también en otros lugares, como lo que era la Crujía, que se hacían investigaciones en torno de la radio y de la ley, en ARCO, en la primera red de radios comunitarias, que fue liderada por un compañero y amigo actual de la radio FM en Tránsito, que era Alejandro Vasilev. Es Alejandro Vasilev. Y creo que participaba de la radio local de Monte Grande, que era la ciudad donde yo vivía, que estaba cerca de la Universidad de Lomas, que se llamaba FM Malvinas. Entonces ya estaba en una radio local que no se perfilaba como comunitaria, pero que tenía un rol muy social en la región, ¿no? Así que me dio como que encontré el espacio de lo público, no solo en la radio pública, sino también en la inquietud de querer construir un lugar profesional muy ligado a las prácticas de la facultad, y sobre todo a lo que otro eje, además del debate de la comunicación y de la ley, otro eje que atravesó la época, por lo menos los militantes, que eran los derechos humanos, ¿no? Otra gran ilusión y otra fuerza que tenía para mí ligado al periodismo era la conciencia de lo que había sido la dictadura y el deseo de justicia y de ejercicio de la democracia, ¿no? Metiendo preso a los comandantes, a los genocidas. Entonces había como un espíritu de época también que me atravesaba a los 20, 19, 20 años. Entonces creo que ahí en medio se cocinó un poco todo entre derechos humanos, comunicación y participación y democracia. Yo todavía estaba ligada a lo que pudiera ser la teología de la liberación y las comunidades eclesiales de base y el peronismo de base. Ahí medio se cocinó una perspectiva más política, digamos, de lo que pudiera ser después una impronta más particular en el ejercicio de la profesión. Así que esa fue mi vida, más o menos, en esa etapa. Según el teólogo Julio Lois, las comunidades eclesiales de base reafirman en sus conclusiones la opción por los pobres y oprimidos para poder así evangelizar con acción liberadora. En sus comienzos, las comunidades eran grupos de reflexión y oración de distintos sectores dentro de la Iglesia. El estudio de la Biblia los motivó a pensar en cómo poder aplicar sus preceptos en la vida cotidiana. Las comunidades eclesiales de base son en América Latina y gracias a la influencia de la teología de la liberación, la célula básica que permite el trabajo del desarrollo pastoral. José Ignacio López Vigil. Comunitarias. Con acentos diferentes, pero creo que todas apuntan de alguna manera